MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Es el mes rosa, el mes en el que se apoya la lucha contra el cáncer de mama. En la radio se escucha un anuncio al respecto y él, un poco preocupado, voltea, mira a su esposa y le pregunta: ¿tú te tocas? Ella, muy segura, responde que sí. ¿Y tú te tocas? El cáncer de mama actualmente se ha extendido en mujeres jóvenes, pero la buena noticia es que si se detecta a tiempo, puede curarse, y la mejor forma de detectarla es a través de la autoexploración. ¿Sabes cómo hacerla? Primero que nada, es importante saber que el mejor momento para realizar el autoexamen es una semana después de tu periodo menstrual, cuando tus senos están más sensibles y suaves. Frente a un espejo, mira si alguno de tus senos está deformado, si tiene cambio de color o si tus pezones están desviados. Observa si es que hay algún bulto o dureza o irritación en la piel o enrojecimiento de los pezones o aparición de costras o hundimiento. Luego, entrelaza tus manos detrás de la cabeza e inclínate hacia adelante. Posteriormente, haz lo mismo con tus manos apoyadas en las caderas. Estos movimientos te permitirán observar si hay cambios en la forma del seno. Coloca la mano del seno que revisas detrás de tu cabeza y con la yema de tus tres dedos medios de la otra mano, comienza a tocarlo y a recorrer toda su superficie con movimientos pequeños circulares. Empieza desde la axila hasta el pezón. Este tipo de acciones te ayuda a reconocer la geografía de tu seno. Para terminar tu autoexploración, aprieta o comprime la mama y observa si acaso sale algún líquido anormal por el pezón. Si durante este examen detectas una dureza o bulto, es importante que acudas al médico lo más pronto posible, por más pequeña que sea. El cáncer de mama es la proliferación descontrolada de las células mamarias. Te explico. Por lo general, las células de tu organismo se renuevan a través de la multiplicación. Las nuevas y sanas ocupan el lugar de las viejas que mueren. Con el paso del tiempo, mutaciones o cambios en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas pueden activarse o desactivarse en una célula. Así, la célula modificada se divide sin control ni orden y produce más células iguales que generan un tumor, que ya sea que sea benigno o maligno. De no ser controladas, las células malignas pueden propagarse más allá del tumor original hacia otras partes del cuerpo. El cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, aquellas que son las glándulas productoras de leche. También puede generarse en los tejidos conjuntivos grasos o fibrosos de la mama. En nuestro país, desafortunadamente, llegan mujeres en estados avanzados de la enfermedad y por eso las probabilidades de vida se reducen. De acuerdo con la FUCAM, Fundación de Lucha contra el Cáncer, 95% de los casos que se detectan a tiempo son curables. Octubre, mes de sensibilización sobre este tema, se celebra en todo el mundo cada año, ya que con esta iniciativa se pretende aumentar la atención en torno a la autoexploración de los senos a fin de alcanzar mayor número de detecciones tempranas. Y por último, de acuerdo con la OMS, cada año se producen millones de casos nuevos y casi 500.000 muertes por cáncer de mama. Hoy, sin duda, la autoexploración es la mejor forma de salvar tu vida. Por eso, tocarte, autoexaminar tus senos, es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.